Bueno, buenos días a todos. Voy a efectivamente a compartir la experiencia del colectivo, del que soy parte, del colectivo que integro, que se llama Colectivo Yo No Fui. El título que pensamos para esta presentación es este, Miradas del Feminismo sobre el trabajo continuo cárcel-calle. Por lo tanto, también en esta presentación, en estas ideas que traigo para compartir, voy a retomar varias de las cosas que ya plantearon tanto Adrián como Sergio, porque hay mucha sintonía también en la manera de estar pensando estas cosas, estos temas, y porque nuestro trabajo está muy vinculado a la cárcel también. Bueno, ¿qué yo no fui? Yo les cuento, antes de empezar, cómo imaginé este momento y que quiero tratar de que me alcance el tiempo para todo, así que voy a hablar un poquito rápido. Voy a hacer la presentación breve de la organización, voy a plantear un campo de problemas en relación al desafío que estamos atravesando como organización social en este pasaje a constituirnos en un centro de formación profesional. Y después me gustaría compartir tres videos muy cortitos que duran un minuto cada uno más o menos, que son videos que elaboramos en la organización, hice una selección, hay mucho material audiovisual, pero seleccioné tres materiales puntuales que también reponen algo de la vida de la organización que a mí me interesa que ustedes conozcan y que esté presente ahora en esta conversación. Igual están muchas de mis compañeras acá, somos varias, así que también está, digamos, el colectivo muy bien representado. Bueno, nosotras somos una organización social, una organización política, feminista. Surgimos en el año más o menos 2002. Venimos trabajando desde esos años en unidades penales, en la unidad número 31 y en el complejo 4 de mujeres de Ezeiza, con talleres de oficio, de comunicación y talleres productivos, comunicación y artes. También trabajamos en la unidad 47 de José León Suárez, en la unidad 47 de José León Suárez, en la unidad 13 de Santa Rosa La Pampa, que es una unidad federal que aloja mujeres. Y también tenemos un trabajo en el medio libre, porque justamente por eso la idea del continuo. Nosotras trabajamos la relación de la cárcel con el afuera. En el medio libre tenemos un espacio, que es el espacio Bonpland, que queda en Palermo, ahí en el mercado de Bonpland. No sé si se ubican, pero es más o menos al 1600 de Bonpland. Digo para los que son por ahí porteños o conocen la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, el otro espacio es la Casona de Flores, en Morón al 2500, a media cuadra del CFP 24. Y la Casita Te Acompaña, que es una organización feminista, que esta organización queda en José C. Paz, y ahí tenemos también talleres, en esto de una alianza también estratégica y feminista que hicimos con esta organización. Venimos hace unos años compartiendo espacios de formación. Como les dije, nuestro proyecto se sitúa entre el adentro y el afuera de los muros de la cárcel. Desarrollamos estas propuestas sobre todo apoyadas en estos talleres y nos interesa mucho pensar, problematizar la integración a la vida social de las mujeres, aunque no hablamos de inclusión social nosotras, no usamos esa palabra y después voy a explicarles por qué, pero sí se presenta como un desafío constante pensar esta relación con la vida social y con el mundo del trabajo. Alguna caracterización para que, por si no saben, quiénes son hoy las mujeres que viven en las cárceles argentinas, o sea, quiénes son las mujeres que están privadas de libertad en Argentina. La mayoría, o sea, el 60% de las mujeres que están privadas de libertad están por delitos primarios, o sea, es la primera vez que han cometido un delito. Esos delitos, por lo general, no son delitos vinculados a la violencia, sino vinculados al narcomenudeo o la droga tipo kiosquito, que es un tipo de comercialización de la droga que se hace para la supervivencia, porque no es que generalmente las mujeres que están en la trama, digamos, del narcotráfico son como la última cadena, el último eslabón, digamos, de esa cadena o de ese circuito. La mayoría de ellas tiene bajo nivel educativo, muchas viven en condiciones de pobreza, la mayoría o por lo general son responsables de grupos familiares, tienen personas a cargo, hijes, personas adultos mayores, personas con discapacidad. Por lo tanto, la privación de libertad de la mujer no solamente le afecta a ella en términos individuales o personales o singulares, sino que también afecta a todo su grupo familiar y afectivo. De hecho, una de las características de esta situación es que las mujeres que logran acceder al trabajo adentro de la cárcel, porque no es que todas las mujeres que están privadas de libertad trabajan adentro de la cárcel, hay un porcentaje que logra acceder al trabajo, que por otra parte en el Servicio Penitenciario Federal para poder acceder al trabajo tenés que ser condenada, no podés ser procesada, y tengamos en cuenta que el porcentaje altísimo de las personas que están privadas de libertad no están condenadas, solamente están procesadas. Sin embargo, para poder trabajar adentro de la cárcel tenés que tener condena firme. Esto lleva muchas veces a que las mujeres firmen una condena voluntaria, se autocondenan para poder acceder al trabajo, para poder cobrar un peculio, que es la renta que se le paga por ese trabajo, para con ese peculio poder sostener y mantener a sus familias que están en el afuera. Digo para que veamos este circuito también de perversidad y de crueldad, que digamos, o una de esas formas, digamos, de esta crueldad que el sistema despliega sobre los cuerpos de las mujeres pobres. Y por último llegan estas mujeres a la privación de libertad como un, digamos, como parte de un continuo de violencias que viven en sus vidas, en el afuera, y que en el adentro se recrudecen, se acrecientan, y después de esa situación las mujeres vuelven al afuera a los mismos contextos, vuelven en un absoluto desamparo por parte del Estado. Y ahí aparece también esta idea como de cierta impotencia de las instituciones. Hablo puntualmente, por ejemplo, de la Oficina de Readaptación Social o del Patronato de Liberados, instituciones que tienen una función social importante, pero que lamentablemente son experiencias muy poquitas las que uno podría, digamos, o son muy poquitas las fuerzas vivas que hay dentro de esas instituciones. Por lo general tienen una enorme impotencia para acompañar estos procesos de incorporación, digamos, de las mujeres o de quienes salen también varones, de la cárcel. Yo hablo de mujeres, pero en realidad debería decir mujeres y cuerpos disidentes, porque no solamente trabajamos con mujeres, sino también con trans, mujeres, con lesbianas, cis, o sea, como que tenemos, por eso también nos pensamos como una organización feminista, porque trabajamos con una mirada amplia desde el feminismo y sobre todo pensando las cuerpos disidentes, no solamente la mujer, digamos, como género, como único género, además del varón, por supuesto. Bueno, mínimamente, nuestra organización se estructura en cuatro coordinaciones generales, una coordinación general, una coordinación de gestión y ejecución de proyectos, una coordinación de educación y formación político-pedagógica y una coordinación de acompañamiento social. El equipo más o menos está integrado por 30, 35 personas, muchas con distintos perfiles profesionales, otras que son activistas, artistas, digamos, hay como un carácter muy interdisciplinario también en la conformación de la organización. Y estos son los talleres que tenemos hoy en día. Ahí están separados por unidades. Complejo 4 y Ezeiza, carpintería, poesía, cuentacuentos. En la unidad 47 de José León Suárez, diseño textil, técnicas de estampado en pintura sobre telas, fotografía y carpintería. En el taller de fotografía y carpintería en José León Suárez es un taller combinado y ahora estamos terminando esta semana, terminaron las estudiantes del taller y los talleristas de armar una cámara estenopeica de fotografía en madera a escala humana con rueditas y todo, que si vemos la foto, yo no traje ninguna para compartir, pero parece una pequeña casita de madera y está en el patio del penal y es como una presencia ahí inquietante que no... Nadie entiende muy bien qué es eso de una cámara fotográfica estenopeica en escala humana, pero bueno, es una de las cosas que hicimos en el taller. Bueno, en la unidad de La Pampa, en la unidad 13, tenemos un taller de producción teatral integral. En el espacio Bonplan, taller de encuadernación, y en la Casona de Flores, diseño textil, serigrafía, comunicación, herramientas digitales, un taller de niñez, que es un taller nuevo, donde empezamos a pensar y a, digamos, uno de los problemas que surge en la organización es que muchas de las compañeras, de las mujeres que vienen o de las compañeras que vienen a los talleres vienen con sus hijes, entonces es muy difícil que puedan estar en el taller efectivamente porque, bueno, por toda la dinámica que supone cuidar a los niños que corren, que van, entonces dijimos, bueno, ¿cómo pensar un espacio? En este sentido, la casona nos permitía como la posibilidad de pensar ese espacio en términos de infraestructura y también de complicidades con los demás colectivos que compartimos la vida comunitaria en la casona. Y en esos colectivos entra el CFP 24 fundamentalmente, porque de hecho nuestro proceso de construcción de anexo del CFP va a ser del CFP 24. Así que en la casona se armó un espacio para niñas. Y muchos de los juegos y de las cosas que se construyeron para ese espacio lo realizaron los estudiantes del taller de carpintería del CFP 24. Y después inauguramos ese espacio, me acuerdo, con los niños, las madres, los estudiantes de carpintería, hicimos unos choris, bailamos cumbia. Fue toda una fiesta hermosa el día que inauguramos el espacio niñes. Y después también tenemos un espacio que se llama Maternidades o Crianzas, que es un espacio que también es nuevo, donde estamos pensando en la maternidad con nuestras compañeras. Bueno, en La Casita Te Acompaña, taller de diseño textil y serigrafía. Un promedio de 300 mujeres por año son las que participan de nuestros talleres, mujeres y su familia, sus grupos familiares también. Y después, bueno, tenemos otros proyectos que son parte de la organización, una cooperativa de trabajo, un colectivo editorial que se llama Tinta Revuelta, con el cual hacemos esta revista, que ahora traje solo el número 1 porque no tenía más número 2, y estamos haciendo el número 3, que espero que salga pronto. Tenemos un programa de radio que empezamos hace 3 semanas en FM La Tribu, todos los lunes de 17 a 18 horas, que se llama Yo No Fui. Un colectivo fotográfico, Luz en la Piel, y ahora empezamos a trabajar con cine y estamos haciendo un ciclo de cine intramuros en la unidad 47 de José León Suárez. Sobre la cooperativa de trabajo, puntualmente, para, bueno, a propósito del tema, ¿no? Es algo muy, muy, no sé cómo decirlo, muy importante para la organización, porque, y también es un enorme desafío para la organización pensar el cooperativismo, sobre todo si ustedes tienen en cuenta las trayectorias vitales o las biografías de nuestras compañeras que integran la organización, o sea, de repente pasar de las situaciones que describí anteriormente a una lógica de cooperativismo, de los valores del cooperativismo, son pasajes realmente muy complejos, muy difíciles, no solamente para ellas, digo, para quienes pasaron por la cárcel, también para quienes no estamos culturalmente, que creo que somos la mayoría de nosotros, no estamos culturalmente educados para el cooperativismo, sino justamente para otro tipo de ideas sobre el trabajo. Entonces, en ese sentido, es un enorme desafío para nosotros, porque entendemos que el cooperativismo es un modo de vivir, es un modo de relacionarse, de pensar el trabajo, pero sobre todo de pensar la vida. Y destacamos mucho eso, destacamos también la importancia de la construcción de redes dentro del cooperativismo. Somos parte de una red de cooperativas y organizaciones que trabajan con proyectos sociales vinculados al mundo de la cárcel. No sé si lo dije al comienzo, pero también nosotras trabajamos con mujeres que están privadas de libertad, mujeres que están en unidades penales, pero también mujeres que están con arresto domiciliario en sus casas. Tramitamos los permisos judiciales para que puedan acceder y venir a nuestros talleres. Y también trabajamos con mujeres que están en situación de calle o en riesgo de situación de calle. Por eso también, por eso también todo el tiempo vuelvo sobre esta idea del continuo. Nosotras no creemos que la cárcel sea algo determinante en la vida de una persona y que una persona sea un preso o una presa. O sea, uno no es eso. Uno pasa por una circunstancia de la vida donde de repente puede pasar un tiempo en la cárcel y nadie está exento ni exenta de que eso suceda, pero eso no lo condiciona a uno. Sí lo puede determinar para algunas cosas, o mejor dicho, lo puede condicionar para algunas cosas, pero no lo determina. O sea, no. Entonces, en ese sentido, todo el tiempo también estamos en esta idea de abrirle poros al muro y de vincular ese adentro y ese afuera. Y también esta idea de no guetificarnos nosotras mismas y hablar todo el tiempo de la mujer que pasó por la cárcel, porque la verdad es que los cuerpos entre la cárcel y el barrio circulan constantemente, y también por eso ahí tenemos algunas diferencias en esto de pensar la cárcel hoy como una institución totalmente cerrada o como un recipiente donde, por ahí como piensa Bauman la cárcel, ¿no? Como un recipiente de vidas desperdiciadas. Nosotras creemos que la cárcel es un espacio de enorme vitalidad, que en todo caso creemos que la cárcel tiene fronteras a través de las fronteras que se estructuran a partir de una multiplicidad de intercambios y de circulaciones. En esas circulaciones están los cuerpos, pero también hay economía que circula, hay crueldad que circula, hay afecto que circula, hay bienes que circulan. Todo el tiempo estas fronteras se van reconfigurando a partir de esas circulaciones. O sea que las mismas mujeres que están en situación de calle mañana pueden pasar por la cárcel y pasado mañana volver a la situación de calle. Y las mismas maneras de supervivencia de la calle también se reconfiguran en la cárcel y los modos de supervivencia de la cárcel muchas veces son trasladados por lo general aún afuera y reconfigurados ahí. Por lo tanto, para nosotras es muy importante como mirar la cárcel desde esta perspectiva, digamos, de circulación y de porosidad y de frontera, incluso como espacio epistemológico, si se quiere, por todo lo que permite comprender y pensar la idea de frontera o de institución. La idea de institución que tiene una, o mejor dicho, la idea de frontera que tiene una institución. La cárcel es una institución que tiene múltiples fronteras. No es que la cárcel sea una frontera, porque si decimos que es una frontera, borramos la dimensión institucional que la cárcel tiene y que, digamos, no estaríamos como incluyéndola en este vector de problematización entre el adentro y el afuera. Bien, bueno, ahora sí, llego a los campos de problemas. Fui muy rápido hasta ahora. Bien, bueno. Creo que la primera pregunta la acabo de desarrollarla, ¿no? ¿Por qué hablamos del continuo adentro afuera, cárcel calle? La persona que, digamos, la persona es la misma, puede estar en la calle o puede estar en la cárcel, en el barrio. O sea, el barrio y la cárcel no son terrenos devastados, son territorios que se reconfiguran, que se relacionan y que se vinculan permanentemente. Por eso es tan importante para nosotras poder mirar esos territorios en esa relación y no mirarlos en forma separada. Bueno, y la pregunta que sería como tal vez la pregunta eje de la presentación, ¿qué supone para nosotras mirar el trabajo en clave feminista? Y la última, también importante en relación a la temática, ¿cómo inscribir en esta realidad en la formación profesional y qué desafíos presenta esto para la organización? Voy a ir a esta. En principio, que el feminismo piense... El trabajo supone una mirada integral sobre la trabajadora, incluso sobre el trabajo. Es sacar al trabajo de la mirada clásica con la que se piensa y se mira el trabajo. O sea, el feminismo lo que logra hacer es reponer una lectura del trabajo que incluye una diversidad de trabajos que están muchas veces invisibilizados. Por ejemplo, el trabajo doméstico, el trabajo comunitario, el trabajo no asalariado, el trabajo precario, el trabajo migrante. Por ejemplo, cuando fue el paro internacional de mujeres este año, el 8 de marzo, nosotras trabajamos mucho el tema del paro al interior de la cárcel. Y uno se puede preguntar, ¿pero cómo va a pensar una mujer parar adentro de la cárcel? Sin embargo, para nosotras la pregunta por el paro no es una pregunta comprendida desde el monopolio, por ejemplo, que hace la figura sindical como quien tiene como esta idea del paro más... como propia, si se quiere. Nosotros tratamos de desplazar esa idea y decir, bueno, una mujer en la cárcel también puede parar, porque la pregunta por el paro es una pregunta política y existencial, porque parar significa qué cosas de mi vida yo quiero parar, más allá de la cuestión puntual del trabajo. ¿Cómo para una mujer que no tiene trabajo? ¿Cómo para una mujer que está privada de libertad? Esas son preguntas políticas, preguntas que nos demandan elaboración, que nos demandan imaginación política. Fundamentalmente, el feminismo lo que va a hacer es cuestionar el concepto entonces de trabajo mirado desde el patriarcado, y esto supone poner en cuestión la matriz de la reproducción social del trabajo. Y ahí esta diferenciación entre el trabajo, si se quiere, doméstico y el trabajo asalariado. Trabajo doméstico al que hemos sido, donde hemos sido ubicadas generalmente las mujeres, y trabajo asalariado donde han sido ubicados generalmente los varones. Y en ese sentido podríamos pensar las características del trabajo. A ver, yo hice un cuadrito. Por ejemplo, en el trabajo doméstico, un trabajo no remunerado, un trabajo que por lo general es obligatorio, un trabajo privado, un trabajo que tiene una dimensión servil por el tipo de tareas que las mujeres hacemos adentro de nuestros hogares o de nuestras casas. Por otro lado, en contraposición a esto, aclaro que estoy tomando, ahí igual lo puse a Silvia Federici, estoy tomando esta idea, de esta relación de la reproducción social de trabajo a partir de los postulados de Silvia Federici. Y en el trabajo asalariado que aparece esta idea del salario, de esta idea del trabajo como algo libre, como algo público y con cierto prestigio y dignidad. Lo que me parece que hace el feminismo es poner en cuestionamiento esto. Nosotras creemos que no hace falta que no solamente el trabajo asalariado es un trabajo digno, que no solamente el trabajo que realizan los varones es un trabajo que tiene prestigio y que es necesario que todo el trabajo que se hace que hacemos las mujeres sea reconocido. Por otra parte, creemos desde el trabajo puntual que hacemos en la organización que hay una continuidad en esta idea de este trabajo doméstico invisibilizado, servil, no remunerado, que la continuidad de eso podría ser en la cárcel, como que es la reproducción de ese encierro que supone el hogar para las mujeres, y sobre todo para las mujeres pobres. O sea que una exacerbación de ese encierro, que uno lo puede ubicar en el hogar, lo puede pensar también en términos de lo que supone la cárcel para las mujeres pobres, donde todas estas características aparecen, pero acrecentadas y además avaladas por la institución Estado, por la institución cárcel. También la calle es una situación de encierro, porque los encierros no son solamente las rejas o los muros, los encierros son simbólicos, son materiales. Entonces, que una mujer pase de la calle a la cárcel es vivir en una situación de encierro digamos, constante y permanente, y ahí aparece el feminismo para interrumpir esa circularidad, para que esos cuerpos no tengan que pasar de la cárcel a la calle, sino que en el medio suceda algo de otro orden que permita un desplazamiento y que permita que ese cuerpo pueda, digamos, repensar un proyecto de vida distinto, que no sea la circulación constante por esos escenarios. Bien, algo más sobre sí. Bueno, después, que no se trata solamente del trabajo formal en blanco, reconocido, que sabemos que es predominantemente masculino, sino que pensar el trabajo desde el feminismo involucra, como dije antes, una multiplicidad de formas de trabajo, evidencia y valoriza el trabajo de cuidado, el trabajo no reconocido ni remunerado y el trabajo precario. Bueno, voy a la última. ¿Cómo inscribir en esta realidad la formación profesional y qué desafíos presenta para la organización? En principio, nosotras como organización social creemos que la relación entre los sujetos e instituciones, como bien planteaba antes Sergio, es una relación de disputa. Nosotras no tenemos una obediencia a la institución ni a las estructuras que organizan la vida en esta sociedad, por todo lo que dije antes, porque sabemos desde dónde está organizada esta sociedad, entonces nosotras somos desobedientes. Desobedecemos al patriarcado en todas sus formas y las instituciones tienen una configuración muy patriarcal. Entonces, para nosotras desobedecer las instituciones es parte también de nuestro ejercicio político. Pero no lo digo en un sentido de una rebeldía banal o infantil, en el sentido de que, por ejemplo, nosotras ahora como organización queremos constituirnos en un centro de formación profesional. Pero nosotras no vamos a dejar de ser la organización que somos. Y nosotras, en todo caso, vamos a demandar al Estado, vamos a pedir al Estado que reconozca un trabajo que venimos haciendo desde hace más de 15 años y estamos trabajando con mujeres, compañeras, cuerpos, donde, digamos, a los que el Estado no miró, no incorporó, no tuvo en cuenta, digamos, le falló muchas veces. Entonces, digo, lo planteo a esto incluso como una pregunta y como un campo de disputa en el sentido de que, por ejemplo, estamos escribiendo nuestro proyecto educativo institucional. Para nosotros es todo un ejercicio político ese, no porque no querramos cumplir las normas, sino porque nosotras tenemos una institucionalidad. O sea, que nosotras no seamos Estado no significa que no construyamos una idea de lo público. Nosotras construimos una idea de lo público, construimos una idea de cómo queremos vivir, una idea de cómo relacionarnos, una idea de cómo pensar el trabajo. Ahora, también sabemos que nuestra manera de vivir y de ver el mundo convive en otras miradas que son, por ejemplo, en miradas institucionales, en miradas del mercado. Bueno, el tema es que frente a eso nos vemos desafiadas a desarrollar un tipo de inteligencia práctica que nos permita dialogar con esas fuerzas, pero eso no significa para nosotras entrar, digamos, a esas lógicas sin ningún tipo de crítica o desde el punto de vista de la obediencia. Bueno, ahora somos FP, tenemos tal cosa. Bueno, también la formación profesional tendrá que pensar qué hace con lo que nosotras venimos construyendo, digamos. Me parece que ahí hay un trabajo y hay un desafío. Lo estamos viendo en términos prácticos. Por supuesto que nosotras estamos trabajando mucho y estamos conmovidas y tenemos que aprender un montón de cosas, pero también, por ejemplo, nosotras en nuestro centro no vamos a trabajar con varones. Y eso es un problema, porque somos una institución pública. Bueno, yo ya pienso, digamos, en el caso de que se termine de formalizar nuestra consolidación como anexo, pero bueno, y esa es una disputa y tenemos argumentos de por qué no. Y esos argumentos son los que nosotros vamos a defender en esta relación que tenemos con el Estado o con el Ministerio de Educación. Voy a compartir los tres videitos que duran un minuto cada uno. El primero que van a ver es un videito sobre en esto que digo de cómo relacionarnos, ¿no? Con nosotras desde la cooperativa trabajamos con algunas empresas o marcas que nos piden, digamos, determinados trabajos. Y este es un videito muy cortito que se hizo para una confección de bolsas que hicimos para Sofía Sarcani. El otro video tiene que ver con la lucha que estamos llevando adelante para que se reformule el artículo 64 de la Ley de Cooperativas, que es un artículo que le impide a las personas que tienen antecedentes penales ser parte del Consejo Administrativo de la Cooperativa. Nosotras estamos haciendo una lucha enorme desde el año pasado con diputados, con organizaciones sociales amigas para que esa modificación se realice. Este año está en senadores y en diciembre pierde estado parlamentario. Por lo tanto, estamos como trabajando mucho y políticamente para que efectivamente esa derogación se produzca. Y la última, el último videito es un videito que habla de la organización, es un videito que hicimos para presentar uno de los números de la revista y que si bien no tiene una idea puntual del trabajo, sí tiene algo vinculado a la mística, si se quiere, de la organización, al espíritu que atraviesa la organización, que es un espíritu de mucha vitalidad, una espiritualidad de afecto, de vitalidad, de potencia, de trabajo colectivo, de amorosidad. A pesar de que trabajamos con realidades, con contextos y con situaciones muy dolorosas y muy difíciles, nuestra idea no es trabajar nunca desde la revictimización, ni desde la lástima, ni desde la salvación de nadie. Nosotras trabajamos para construir otro tipo de mundo, el mundo en el que queremos vivir, en el que queremos estar. Entonces, lo hacemos desde ese lugar. Bueno, una cosita sobre el video de Sofía Sarkany, igual es medio segundo. Lo traje ese video porque todo el trabajo con Sofía Sarkany requirió para nosotras como un trabajo de negociación muy fuerte, y ahí esto se vincula con la idea de inclusión, porque nosotras diseñamos para ella, hicimos para ella unas bolsas para que ella vendiera un objeto de lujo. O sea, la marca quería sacar un objeto de lujo y quería que el objeto de lujo estuviera en una bolsa hecha por la cooperativa de Yo No Fui, y que haya una leyenda en la bolsa donde hablara de que las mujeres se incluían en la sociedad y a través del trabajo. Bueno, y nosotras discutimos mucho con sus 25 comunicadores que estaban queriendo que eso sea así, para explicarle de que para nosotras no estaba bueno hablar de inclusión porque nosotras no nos íbamos de la sociedad por estar en la cárcel, que la cárcel era parte de la sociedad, que la sociedad no lo aceptara, no lo viera, no lo entendiera, no supiese qué hacer con la cárcel, no era un problema nuestro, era un problema de la sociedad, que por lo tanto nosotras no hablábamos de inclusión. Y bueno, y hubo muchas idas y vueltas y finalmente la bolsa se hizo, pero la leyenda se puso como nosotras quisimos. Esto es lo que quiero decir, es que nosotras no tenemos una mirada idealista. Trabajamos con el mercado y las marcas, pero también en esa negociación imponemos nuestra manera, digamos, de ver el mundo y de pensar las cosas. Y por ejemplo, acá las bolsitas de Sarkany salieron con nuestra leyenda y construidas desde el cooperativismo, no desde el trabajo de esclavo o desde el trabajo en un taller textil X, no porque todos los talleres textiles sean sospechosos de algo. Bueno.